Anda sucia, fue a la feria a comprar un par de medias. Como medias no había. Anda sucia, se reía. Pastelito.